esta corriente yo viviré. Luchar contra la injusticia en mi destino y lo cumpliré. Renegado, renegado. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Caterva. La Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días, bienvenidos a otro aire de Enredando las Mañanas. Este es el último programa de Enredando las Mañanas en Córdoba Capital por Zumba la Turba y bueno, nos estamos despidiendo con el Enredando las Mañanas. Esta semana va a ser la última semana de Enredando las Mañanas del 2018. Bueno, y tenemos una mañana cargadita, como todos los Enredando, ¿no? De, por lo menos desde acá, desde Córdoba, de este lugarcito, acá en Barrio General Paz, en Radio Zumba de Turbe, desde donde hoy está saliendo este Enredando. Siempre nos toca hacerlo así como muy a las corridas y tratando de que nos entre la mayor cantidad de temas posibles. Acá estamos con la Tere, Francisco en operación y bueno, y la Solchi quienes habla, así que muy buenos días, bienvenides y a comenzar con este trotecito para enredarnos en esta mañana húmeda, por lo menos desde acá. El desafío siempre de las mañanas del Enredando siempre es que la gente te atienda, porque la gente parece no estar a la mañana o estar en otro lado y bueno, y no atender el teléfono. Así que bueno, vamos a intentar resolver todas las cuestiones espirituales para que las llamadas se puedan dar. Así es, y bueno, y este proyecto es un proyecto colectivo que hacemos con distintas radios y desde distintos puntos del país, de todas las radios y todos los medios que habitamos la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que bueno, los días lunes sale desde Radio Voces de La Rioja y alterna con el Radio Estación Sur de Catamarca. Los martes la hacen nuestras compañeras y compañeros de Rosario en la Radio Che. Los miércoles, bueno, ahora nos estás escuchando nosotras acá en Radio Zumba la Turba. Y también alterna con Jujuy, con Radio Pueblo. Y los viernes, salir jueves, así como que el jueves no existió, dije bueno, dale, vamos el viernes. Los jueves se va para Buenos Aires el Enredando. Así es, con la Retaguardia. Y los viernes también alterna con Buenos Aires, Radio La Caterva, y si no, también lo podés escuchar en Radio Pueblo de Jujuy. Bueno, y también nos podés contactar a través de la web, ¿no? www.rnma.org.ar. Desde ahí también nos podés contactar y si no también a través de nuestro Facebook de Zumba la Turba, que es Zumba la Turba en Facebook, y en Twitter también es... Uy, ahora no sé qué pasó, pero empezó a sonar una española acá. No sé qué pasó. Que nos está guiando de cómo decir el tema de los contactos para Bueno, no sé cómo decirlo, amigo. Me perdí esa española, perdón. No sé cómo seguir, pero bueno. Que nos pueden contactar por el Facebook de Zumba La Turba o también por el Facebook de la RNMA. También puedes escuchar por las apps que están de la RNMA o Zumba La Turba o cualquiera de las radios que también conforman esta red nacional de medios alternativos. Así que para saber que estás ahí y para hacer redes. Así es. Bueno, hoy tenemos un día como bastante cargadito, Tere. ¿Con qué venimos ahora así como en el próximo bloque? Bueno, así nos atienden la llamada, ¿no? No, pero sí, hay un par que están ahí a la espera de ser entrevistadas. Vamos a estar en Córdoba hablando con las vecinas en contra de la fábrica de Porta, que es un conflicto socioambiental que venimos siguiendo desde hace un montón y que estuvieron también presentes en el FestiZumba el viernes pasado. Ay, es verdad, no dijimos nada del FestiZumba. Que fue el cierre de la radio de Córdoba Capital, de Zumba La Turba, y bueno, y hicimos una radio abierta, de Frente Mar, en la puerta de la radio, con un evento y tocaron un montón de bandas. Hubo circo con fuego, hubo batucada, hubo feria, de todo, estuvo re lindo. Y bueno, y también nos vinieron a acompañar las vecinas de Budas, Vecinos Unidos por un Ambiente Sano y Seguro, porque antes era de seguro, pero resulta de que ahora es como de todo, porque como cada vez hay más enfermas y enfermos en el barrio, la verdad que está siendo bastante problemática la situación, por lo menos en la zona sur de Córdoba. Así que bueno, vamos a estar hablando con ellas en un ratito. Y por suerte también hay, por suerte esta vez venimos a hablar con Budas con buenas noticias, porque siempre hablamos con re malas noticias, que no le aceptan el amparo ambiental, que no le quieren hacerle el estudio de impacto ambiental, que ya está hecho pero no se lo quieren reconocer. Bueno, así estuvieron un montón de tiempo que la justicia no le da bola, hasta que sí le reconocieron. Así que bueno, vamos a estar hablando con ellas de las novedades positivas. Le recordemos a la audiencia que Porta es una empresa que viene produciendo desde el año 2011 etanol de manera clandestina en plena ciudad. Así que bueno, ya lo vamos a estar hablando de todas maneras con Silvia, pero mientras eso llega, por ahí recordar esto. Bueno, y también nos parecía importante, por más de que ya se habló mucho en los medios hegemónicos de lo que pasó con la Asociación de Actoras Argentinas, creo que es así la denominación, ahora estoy dudando. Es actrices, me parece. Bueno, de actrices argentinas. Bueno, queríamos hablar de cómo seguían después de la denuncia de Thelma Faldín. ¿Cómo se seguía en cuanto a la organización, hasta dónde quieren llegar, cuáles son las perspectivas? Así que bueno, vamos a intentar hablar con ellas, con alguna. Después también, bueno, hay un montón de cosas también. Queríamos hablar sobre cuáles son las novedades de las minas de litio en Las Tapias, en el interior de Córdoba, que también tienen modificaciones o trampitas en la ley también de que de que no se permite supuestamente la minería en la provincia, pero bueno, siempre encuentran las trampitas. Así es, y también ayer tuvimos una jornada alegre, por lo menos hoy nos toca dar buenas noticias, lo cual está muy bueno. Así queremos cerrar el 2018. Por lo menos nos vamos a cerrar con buenas noticias, pero bueno, por lo menos Córdoba, en lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, ayer tuvo una jornada de lucha importante y bueno, la justicia de la provincia le rechazó un amparo al portal de Belén respecto de la interrupción del embarazo no punible. Y bueno, y otra de las de los temas de los que queríamos hablar, que también es seguir dando esta discusión, es sobre la legalización del gatillo fácil, que esa es la denominación o el título que se adoptó, que bueno, que le habilita a la policía a matar personas y no tener no tener procesamiento por eso. Y bueno, ya en Córdoba son 3 los muertos en 2 semanas por parte de la policía en barrios carenciados. Así que bueno, es una discusión que se está dando bastante complicada y bueno, desde todos los medios, incluso los hegemónicos, es una medida bastante criticada y bueno, y con razón. Así que vamos a estar hablando con algunos de los abogados queridos de Córdoba que siempre están en esos temas y bueno, ya tienen un proceso de investigación en esto, así que también. Y ya creo que tendríamos programa. Ah, falta un tema. Oh, bueno, a ver dónde lo encajamos. No sé dónde lo vamos a encajar. La Universidad de Comahue hizo una investigación muy linda sobre resistencia de las mujeres en territorios arrasados. Un documental radiofónico de la Universidad de Comahue, como dije. Así que, bueno, vamos a estar compartiéndolo o por lo menos comentando sobre eso y compartiendo el link. Así es. Bueno, vamos, si te parece, a empezar esta mañana con alguna musiquita espirituosa que nos tenga preparada acá nuestro compañero Francisco. ¿Qué es la RNMA?

Bueno, y continuamos acá en el segundo bloque de este Enredando las Mañanas. Estamos un poco enredadas entre los auriculares y nuestro cabello. Acá lo veo nuestra compañera Tele. Entre la humedad y todo lo demás. Estamos acá tratando de continuar con este Enredando las Mañanas. Y como decíamos hace un rato, vamos a estar hablando del gatillo fácil, algo que venimos trabajando desde siempre, porque lamentablemente es algo que nos viene evitando desde hace muchísimo tiempo, aunque estemos en esta democracia que es casi ficticia, ¿no? Es una fantasía democrática la que estamos viviendo. Y bueno, para hablar sobre esta cuestión que nos involucra tanto y que nos duele tanto además, estamos en comunicación con Sergio Hobbs, es compañero de la radio ya desde hace mucho, siempre estamos ahí acudiendo a él para que nos aclare un poquito el panorama desde su trinchera, ¿no? Lo que es la trinchera legal. Y bueno, hola Sergio, muy buenos días, bienvenido a este Enredando las Mañanas. Hola Sergio, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo le va? Se escucha muy bajito, si se puede subir un poquito. A ver, vamos a intentar. ¿Ahí escuchás mejor? Ahí escucho mejor, sí. Mortal. Bueno, queríamos hablar con vos un poco sobre bueno, este decreto que viene, que autoriza a la policía, y bueno, sacarnos un poco las dudas sobre la legalización del gatillo fácil, que autoriza a disparar sin aviso y sin voz de alto, que esto implica que no sean procesados por matar a una persona en un procedimiento, digamos. ¿Es así o cómo es bien el decreto? No, lo que está bueno justamente de charlar es que el decreto no modifica, no puede modificar bajo ningún punto de vista las leyes de fondo, ¿sí? Nosotros tenemos, para el artículo 31 de la Constitución Nacional, tenemos una estructura de jerarquías legales, en el cual en la punta de la pirámide está la Constitución Nacional, y hacia abajo están los códigos de fondo, es decir, lo que el Código Penal, por ejemplo, entraría ahí. Hacia abajo las constituciones provinciales, después las leyes provinciales, y en el último escalón de esa, en la base de esa pirámide, están recién los reglamentos. Entonces, esta modificación que hace Bullrich con el aval de Macri, de intentar modificar una reglamentación interna de la policía, no puede bajo ningún punto de vista tener un impacto. Es más que nada una bomba de efecto política, ¿no? Claro. El populismo punitivo. Pero en términos reales no modifica absolutamente nada. Y de hecho, nosotros en cuanto vimos lo que había salido, advertimos que iba a haber una catarata de inconstitucionalidades. Y a los 2 días, 3 días, ya un juez de Capital Federal declaró inconstitucional ese reglamento. Y además de que tuvo muy poca, casi nula, adhesión de parte de las provincias, justamente principalmente por esta cuestión legal, ¿no? Es que a los gobiernos les interese tanto la vida de los sectores empobrecidos y de los sectores organizados, pero sí saben de que estaba viciado de nulidad, si se quiere, desde el momento mismo. Entonces, esto tiene que quedar muy claro, tanto para la gente como para los propios efectivos policiales, de que no se guíen por este protocolo publicitario que sacó Bullrich, porque las consecuencias penales siguen siendo las mismas, no se modificó absolutamente nada. Y la única posibilidad que tiene un policía o un civil de abrir fuego contra otra persona y quitarle la vida es que esté en riesgo la propia vida de la persona que dispara o la de un tercero. Si no, no hay una justificación válida en términos jurídicos para disparar contra otra persona. Y en Córdoba ningún juez ha dicho que esto es inconstitucional, porque bueno, ya han habido en Córdoba en las últimas 2 semanas varios casos que por parte de policías han hecho efectiva esa reglamentación nueva, digamos. No, lo que pasa es que esa reglamentación es solamente para las fuerzas federales, claro. No para las fuerzas provinciales. De hecho, Córdoba, el mismo gobernador salió a decir que Córdoba no iba a adherir a ese reglamento y las fuerzas policiales cordobesas no adhirieron. Eso no cambia de que las prácticas sistemáticas de una policía, como por ejemplo la cordobesa, donde el gatillo fácil está súper instalado, se modifiquen. Y tampoco implica que las interpretaciones que puedan hacer de manera bastante imparcial, bastante en pos de la impunidad y demás que puedan hacer los fiscales de las leyes que ya existen, digamos. O sea, el código, entonces, lo que está pasando es que, por ejemplo, en el caso de Marcos Soria, el cual fue un abogado, un compañero, familia, la interpretación que hace el fiscal es que es aplicable al caso el artículo 35 del Código Penal, que es lo que se conoce como doctrina Chocobar, ¿no? Que es que lo que hay no es un asesinato agravado de parte de un agente policial sobre alguien que estaba en una situación donde no hubo un enfrentamiento, donde no había riesgo para sí o para otras personas, etcétera, y lo que habría, según el fiscal, es un exceso en el ejercicio de sus funciones, y que es un atenuante, y al ser un atenuante, no han detenido, incluso expulsado, bueno, como lo que pasó con el caso de Lucas, digamos, es exactamente lo mismo. Claro. Pero eso no tiene nada que ver con el reglamento, ¿no? Eso es la doctrina, la famosa doctrina de Chocobar, que es una forma de justificación jurídica que han encontrado desde hace un tiempo esta parte, apoyados por Bullrich y por Macri, los agentes judiciales de las Fuerzas Armadas. Claro, y más allá de entre lo que pasa entre la teoría y la práctica, digamos, de la policía, porque por ahí las ilegalidades las vuelven justificables, intentan, digamos, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación una modificación del Código Penal. Está en tratamiento, le digo así, están intentando, yo sinceramente No tengo idea de qué piensan los legisladores de eso, pero en términos jurídicos sería una aberración. Creo que si imprima mínimamente, algún mínimo criterio de coherencia, ni siquiera estoy diciendo, pero no estoy hablando de cuestiones estrictamente técnicas, ¿no? O sea, no estoy hablando de sensibilidad por la vida de nadie, ni nada por el estilo, pero si hay un mínimo criterio de coherencia jurídica, es imposible que se apruebe algo así. Pero bueno, eso es, la verdad que hay una parte, sí, hay un intento. Y yo insisto, a mí me parece mucho más de que es toda una gran campaña política publicitaria tratando de sumarse a esta ola del punitivismo, del populismo punitivista, de la mano de Bolsonaro y toda esta movida por parte de Bullrich, que algo serio en términos de que haya una estructura jurídica que se vaya a modificarle, que están buscando en última instancia una modificación en términos de las subjetividades, ¿no? Que de que la gente diga, está bien, hay que matarlos a todos, qué sé yo, y que vote a quien se anima a decir esas barbaridades. Claro, porque hubo que también al lado de este decreto un intento de convencer a la gente de que también en sus casas estuviera armada. ¿De qué? De que en las casas estuvieran armados también, de que estaban habilitados a tener un arma y a la justicia por mano propia y bueno, todo esta... A mí me parece que esta es una discusión que está dando más en el plano de la sensibilidad, de la cultura política y social de las personas respecto a un tema tan sensible, porque está súper atizado por los medios y demás, como es la inseguridad, que es el caballito de Troya, que esto lo sabemos desde hace mucho, que es el caballito de Troya para destruir lo que es el terrorismo en Medio Oriente, es la inseguridad en América Latina, es la forma de militarizar y volver estados policiales más totales, pero que es un enfoque que se da principalmente en términos culturales y en términos políticos, digamos, y ahí es donde está la discusión. En términos estrictamente jurídicos, de vuelta, no ha cambiado nada. Y tampoco uno ve en el horizonte que vaya a cambiar en inmediato nada. De hecho, hasta el propio Chocobar está imputado y con imputación agravada y no atenuada, etcétera, etcétera. Entonces, después lo que hay es justicia, estructuras judiciales sumamente conservadoras y en pro del status quo, como por ejemplo en Córdoba, que sistemáticamente, pero no es algo nuevo, digo, hace 20 años encubren cada caso de gatillo fácil y lo quieren hacer pasar por cualquier otra cosa para que los policías no queden detenidos. Digo, si uno piensa, sacando el caso de Güero, y después no hubo detenciones sobre muchísimos casos de gatillo fácil caído en el Córdoba. Sí, tampoco es tan simple modificar el Código Penal, en realidad también convengamos. Que tampoco es tan simple el proceso de modificar el Código Penal y bueno, y que todo concuerde, digamos. Sí, tendrían que lograr en el Congreso los votos necesarios para una nueva ley, pero me parece que lo que tenemos que concentrarnos, insisto, es en discutir si es posible vivir de manera segura, de manera cuidada, de manera fraternal, por fuera de que la única posibilidad de seguridad es policializar la vida y entonces generar estados policiales donde todos estemos absolutamente controlados y donde la violencia sea la forma de combatir la violencia, digamos. Y si podemos discutir eso, me parece que es algo, una falencia que tenemos los sectores populares, los sectores de izquierda, de esquivarle siempre el bulto a la discusión esa y salir por la tangente con cuestiones como seguridad es tener para comer, seguridad es... Sí, está bien, eso lo sabemos, pero no es realmente la discusión que están planteando y sobre la que se están montando para avanzar de manera terrible en los sectores más recalcitrantes y más reaccionantes de la sociedad. Lo que tenemos que discutir en concreto es cómo hacemos, cuáles son las formas de lograr dar una respuesta a la inseguridad que están planteando muchos sectores sociales y que en parte es cierta, en parte es un montaje, por fuera de esas lógicas de violencia y de asesinato sistemático de los sectores empobrecidos. Entonces, si podemos de una buena vez dar esa discusión, me parece que vamos a estar mejor. Si tenemos la discusión, no tiene que ser siempre tranquilo y frente a un avance de los discursos de derecha, salir a impugnarlo sin poder dar una alternativa y una respuesta más clara desde nuestra parte de, bueno, cuál es la propuesta que hacemos, ¿no? Como sectores organizados, como movimientos sociales, como sectores progresistas y humanistas que queremos otra cosa y no la muerte sistemática de los partidos. Sí, que bueno, que también por qué existe... podemos dar algunas discusiones desde, por lo menos desde los medios que, bueno, que acá estamos, intentamos hablar de la seguridad desde otro lugar y de volver a confiar en el otro del lado, que aunque no lo conocemos, confiamos igual, y un montón de cuestiones que implica no generar la construcción de un enemigo interno, porque bueno, en definitiva se trata de eso, desde los medios hegemónicos, como construyen ese discurso. Que bueno, que sí lo hemos hablado varias veces y me parece que en algún momento amerita que bueno, que hagamos desde, se puede proponer hacer un especial también. Así que bueno, ya lo vamos a charlar. Así que bueno, gracias Sergio por la comunicación, por hablar de esto que siempre nos parece importante. Así que bueno, te mandamos un abrazo muy grande. Dale, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo grande. Estábamos hablando en este bloque el Enredando las Mañanas con Sergio Job sobre abogado, docente también de la Universidad Facultad de Abogacía, sobre el decreto del Ministerio de Seguridad de la Nación, de Patricia Bullrich, sobre dar vía libre a la policía para matar personas, la legalización del gatillo fácil que se está hablando, entonces para aclararnos un poco el panorama. Y bueno, y vamos a un nuevo cortecito y seguimos con este Enredando las Mañanas del miércoles, del último programa desde Zumba la Turba en Córdoba Capital. Al control le faltaba el botón de apagado, pero desde lejos se escuchó la voz de alto. Va a dormir, es el antimanjín. Ya se va a dormir, ya se va a dormir, es el antimanjín. Soy Amanda la que manda, soy Amanda la que manda en tu corazón. Soy la dueña de tu vida, de tu noche, de tu día, tengo el control. Soy Amanda la que manda, soy Amanda la que manda, soy Amanda la que manda en tu corazón. Oh, en tu corazón. Oh, soy petisa querendona, una típica mandona de profesión. Soy la dueña de tu vida, yo decido tu rutina, tengo el control. Soy Amanda la que manda, soy Amanda la que manda, soy Amanda la que manda en tu corazón. Oh, oh, en tu corazón. Oh, oh. Y cuando voy por la calle todo el barrio se comenta que me importan los rumores. Thank you.

Bueno, y así hemos llegado al final de este Enredando las Mañanas, el final de este 2018 del Enredando las Mañanas, por lo menos desde acá, desde Zumba la Turba. Y bueno, como nos quedan 4 minutos, no llegamos a terminar, a poder hacer otra entrevista, así que por ahí, bueno, comentar que nos hubiera encantado cerrar con buenas noticias, que venimos ahí con algunas, pero bueno, no se puede porque la agenda nos va marcando el tema y en este caso están reprimiendo en Buenos Aires a trabajadores que se encontraban movilizándose por la recuperación de sus puestos de trabajo ahí en plena Capital Federal, en Corrientes y... Callao y Corrientes. Sí, se trata de los trabajadores de Interpac, del Partido Obrero, que estaban movilizándose por la reincorporación de 11 compañeros y bueno, y la policía fue a golpear y a reprimir brutalmente y bueno, y están hospitalizados 4 de la movilización. Así que bueno, lamentablemente esto es moneda corriente en la ciudad de Buenos Aires, así que bueno, van a estar hospitalizados por lo menos un día hasta mañana. Así que, y seguramente no los van a reincorporar. Esperemos que sí, pero bueno, se trata de compañeros del Partido Obrero de Buenos Aires. El dirigente Néstor Pitrola también estaba presente, entre ellos también Miguel Bravetti, secretario general. Y bueno, y otros dos más que todavía no tienen identificados. Así que no queríamos dejar de pasar la información que acaba de suceder en plena capital de Buenos Aires. Y bueno, y también queríamos cerrar agradeciendo a todos los que hacemos el Enredando las Mañanas, de todos los que hicimos este Enredando las Mañanas del 2018, a todos los compañeros de Zumba la Turba, que bueno, que hoy... estamos nosotras dos, pero también están Marcos, Gustavo, Franco, Francisco, que hicimos esta Enredando, no me quiero olvidar de nadie. Así la que Romy, la Romy, que está de viaje en Brasil, que bueno, el año que viene va a volver. Así que bueno, un abrazazo para todos. Le mandamos un abrazo grande. Y bueno, y gracias por ser parte, ¿no?, de este proceso colectivo que es el Enredando las Mañanas, que bueno, ya por suerte llega a su fin en este 2018, que nos trajo muchas angustias, ¿no? O sea, este año fue como de pasar malas noticias permanentes y como con la sensación que me quedo es como de muchos enredando, yéndome con nudo en la garganta de la cantidad de situaciones que estamos viendo, dado el contexto en el que estamos, ¿no? En donde el gatillo fácil... No solo que se pretende que sea legal y se está pulsando por eso, sino que también es legítimo en gran parte de la sociedad. Y por eso creo que tenemos que seguir levantando nuestra voz y tenemos que seguir comunicando cada uno de los casos, seguir visibilizando y darle voz a cada una de las madres que pierden a sus hijos, ¿no? Gracias a esta práctica nefasta y violenta que tiene el Estado, ¿no? De matar. Y bueno, y también gracias a todas las radios y medios gráficos de la RNMA que hacen este programa y lo hacen posible, y a todos los que lo retransmiten también, porque ni nosotras tenemos la dimensión de a dónde llega este programa o a dónde estamos escuchadas, lo cual es muy raro, sépanlo. Así que bueno, muchos agradecimientos a todos los que están del otro lado, de este lado, a todas las redes. Y bueno, y seguirá este programa, uno de los pocos programas así informativos nacionales de comunicación alternativa comunitaria y popular de este país. Así que bueno, hay que aplaudirlo y seguirlo remando, porque bueno, claramente no es fácil, pero está siendo posible. Así es. Y porque queremos que otro mundo sea posible, vamos a seguir acá, de este lado del micrófono, y comunicando siempre con alegría y rebeldía. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el año que viene. Nos escuchamos el año que viene. Y seguimos acá con más música de nuestro compañero Francisco.